frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga ya, compañeros, ya. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga y amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que debe revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el arte como faro, el transfeminismo como arma y el humor como catarsis necesaria. A veces, cuando nos diluimos y nos perdemos de vista, necesitamos reafirmarnos a partir y a través de les otros. ¡Qué problema! Volver al eje, al centro, al yo soy, a habitarme y encontrarme en mis espacios, mi hogar. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Me ves a mí o te ves a vos? ¿Y yo? ¿Qué veo cuando me veo? ¿Y cuando te veo? Volviendo, intentando. Gracias, Lunita en Leo. Veremos si Virgo me permite ordenar un poco más sin perderme en la meticulosidad. Buenas tardes a todos. Hola, chiques. Buenísimo viernes huelguere para todos. Hola, Marcela, abogada. Acá, presente. Porque tengo traje, entonces soy abogada, ¿no? Hola, compañera. Hola, compañera. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, China. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, huelgueras. Viernes 2 de julio. Wow. O sea, ya... Wow. Quilombo. Y ya estamos en la mitad del año, o sea... Re. Así. Ya empieza... Te atravesó, ¿no?, el 2021. Listo. ¡Tac! Mitad de año. Fuerte, ¿no? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento? No sé, pero si le queremos poner como un poco así de metafísicas, tipo turururu, hoy es el día ideal porque ¿saben qué es hoy 2 de julio? Ay, no. ¿Qué? El día de los ovnis. ¡Ah! En 1957 fue el caso de Roswell. No sé si vieron lo del marciano, que supuestamente encontraron uno, que le hicieron autopsia. Yo la primera vez que vi ese video, me acuerdo. ¿Eso? Literal, no pude dormir. Y yo miraba a Freddy, me gustaban las películas de miedo, pero ese ovni fue tremendo. Yo me acuerdo que lo vi en Neustad, que me llamaba la atención. Ay, no, ahí está, ese hecho, chicas. Que lo abrieron, le sacaron los chinchulines, aparte con una... ¿En la tele, así en vivo? No, sí. Esa fue una filmación que se filtró, Paola. En la NASA se filmó. Voy a llegar acá si no quiero ver eso. Bueno, entonces, como eso sucedió un 2 de julio del 57, que fue cuando se avistó ese objeto volador no identificado que, puf, cae a la Tierra y nos regala a ese ET, hoy es el Día Internacional del OVNI. Ahí va. Bueno, hoy, un saludo para todos los marcianos. Un saludo a los ovnis. Si quieren pasar por casa, ahí, escalada, les esperamos. Bien. Bueno, huelga, bella huelga. Bella huelga para este viernes 2 de julio. Arrancamos con un audio de la China, con un escrito que encontró por ahí del 2018. Y teníamos ganas de compartirlo, Vamos a tener un noti corti con Urbane, ¿no? En esto de que estamos tan aislades todavía, hay que sabernos, así que vamos a estar hablando un poco de eso, un poco de México. Después vamos a tener una varieté huelguera bella, hermosa, donde nuestra amiga y compañera Dan nos va a leer un cuentito. Y le pusimos al segmento Cuentos para sentipensarnes o nos, porque creo que esa es la idea. Y después... De esa varieté linda, donde además va a haber una voz también de un artista de conurbane, vamos a tener la columna porrera de huelga de amores. Va a estar nuestro amigo Gustavo, Doctor Rey, hablándonos un poco de este registro canábico que se llama... Reprocan. Y bueno, nada, le vamos a estar preguntando cositas porque tenemos dudas siempre. No sabemos si sí, si no, si está bueno, así que él nos va a estar contando. Y vamos a musicalizar un poco con la musiquita que nos gusta siempre. Siempre. Bueno, quienes tengan duditas, preguntas sobre el ReproCan. ReproCan. Ahí agarren la lapicera, papel. Se trata del registro de cultivadores de cannabis. Me anoto, no me anoto, ¿qué onda? ¿Qué necesito? No sé, tengo 1000 preguntas y quiero una certeza, por lo menos para este viernes. Bien, bueno, vamos a tratar de, vamos a tratar de lograr eso. Quiero una certeza. Sí. Bien. Bueno, vamos con el primer temín. Bailemos un poquito. ¿Bailemos un poco de folclore? A Oniken ahí, hoy es el cumple de Rubén Patagón, así que me puse folclórica, me puse tehuelche y traje un temón. Me puse el poncho y traje ahí un temita que se llama Salud Hermanés. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Bien, bueno, acá estamos. Primer bloque de esta huelgaza de amores. Y bueno, y empezamos con este segmentito de Noticias con Urbanas y de otros lados, porque nos parece importante, más allá de todo lo que ya sabemos que está sucediendo, suceden otras cositas que quizás no se dicen mucho. Entonces las decimos. Sí, y nada más indicado que arrancar este segmento de Noticias con Urbanas con este reclamo por la aparición con vida de Tehuel. Sí. O sea, ya van más de 100 días que no se sabe dónde está Tehuel. Siguen sucediendo las actividades, están ¿cómo es que se llama? La mesa de coordinación. La mesa de coordinación de autoconvocades. Que es, la verdad que cada mes van organizándose, ¿no? Y tomando cuerpo. Caro, nos saludan desde afuera para quien no ve. Y bueno, nosotras desde Huelga, que lo sostenemos cada programa con este spot, pensábamos, bueno, qué mejor que entrar diciendo que aparezca, lo seguimos buscando a Tehuel. Y como soy la primera con las noticias, yo traigo una noticia que en realidad se recontra sabe, quien no sabe es porque no quiere, que es que ayer estuvo Cristina Fernández de Kirchner junto a Kicillof e Insaurralde en un acto en Lomas de Zamora, donde hizo la entrega de unas tablets como una remake del Conectar Igualdad. Bueno, se habló de todos, la verdad que el pibito elegante ahora sí ya era un crack, ahora está en boca de todos. Y yo miraba, ¿no?, la noticia y decía... Elegante, en realidad. Y el contraste, ¿no? Porque me tomé el laburo de escucharla entera, de escuchar todo el discurso. Y su palabra tenía como varios ejes reivindicativos, ¿no? De los que, digamos, yo agarré tres. La reivindicación de la educación pública, la reivindicación de los derechos laborales conquistados a mediados del siglo XX y la deuda como una gran asfixiante del pueblo argentino. Entonces decís, bueno, desde lo discursivo, ¿quién puede estar en contra, ¿no?, de esas palabras? Porque pensaba en les compas y en les conocidas que tenemos que siguen bancando este gobierno que tenemos, ¿no? Entonces decía, bueno, son personas que tienen por convicción estos derechos. Ahora, en Lomas de Zamora las escuelas están cayendo a pedazos. De hecho, en abril hubo una actividad sobre en la peatonal de Lomas entre docentes y auxiliares que denunciaban techos derrumbados, que denunciaban falta de agua, obviamente ausencia de los insumos sanitarios, ausencia de nombramientos, ¿no? O sea, si tan importante es la educación pública, tenés un montón de laburantes que tienen la capacidad de ser docentes y no los estás contratando. Insaurralde acaba de desalojar la feria del Olimpo. 3.000 laburantes feriaban. Es una feria que ya es un clásico acá del conurbano. Bueno, por con argumentos de escudarse en la pandemia. Lo mismo que le hizo a los feriantes de la plaza de Temperley. Los desalojaron, 3.000 personas sin laburo. Insaurralde viene de votar una ley, una ordenanza, antiderecho, reivindicando el Día del Niño por Nacer, que el movimiento de feminismos lo volteó. Entonces yo decía, ¿qué onda este contraste? ¿O cómo se procesa cuando la realidad, ¿no?, no empalma con el discurso? No empalma con el discurso. Nadie está en contra, y los que están en contra de los derechos que se plantea con una forma muy convincente, con mucha garra, ¿no?, porque la tipa los plantea con mucha gana, quienes están en contra, bueno, son ese sector de esta sociedad que merece paredón y que algún día lo vamos a hacer desaparecer. Pero entre las personas genuinas que acompañan esa palabra, ¿cómo se banca en ese contraste, loco? ¿Cómo se banca en ese contraste? Y es eso, un discurso, loco, porque el conurbano se cae a pedazos. Así que se cagan en la educación pública, se cagan en la conquista de derechos de los laburantes y pagan la deuda, y por eso estamos como estamos. Entonces, tipo, bueno, nada, esa reflexión, compañeras. Peronismo. Peronismo. Eso se llama peronismo. Eso se llama peronismo. Sí, bueno, y te escuchaba en esta así catarsis muy acertada que hiciste, le sumamos los desalojos a eso. No nos olvidamos de que el año pasado, en octubre, creo que fue, ¿no? Del año pasado, se estaba desalojando brutalmente a los vecinos de Guernica. De hecho, se había firmado un acta acuerdo donde que se venció ahora el 25 de junio, donde se habían comprometido a dar un loteo a familia, o sea, hay un registro para que el municipio tendría que estar a esta altura ya cumpliendo con la entrega de lotes. Eso no sucedió. No sucedió y ya está vencido ese acta. No solo que no sucedió eso, sino que siguen desalojando o tienen intenciones de desalojar en otros barrios. Y algo que sucedió esta semana fue que hubo una movilización en Avellaneda porque los vecinos de la calle, ya les digo cuál, Irigoyen 84, un pasillito que hay ahí, me tomé el trabajo de mirar en el Google Maps para ubicarme donde estaba, está al ladito del Bingo y del Teatro Coliseo, ¿es el que está en Avellaneda? Que está por ahí, Coliseo, sí, Colonial. El bueno, Colonial. El Colonial, ahí va. Bueno, en esa manzana hay un pasillito que eso hace 30 años era un terreno baldío y 400 personas, alrededor, sí, más o menos de 400 personas, hicieron lo que hoy es su hogar, sus casas donde viven hace 30 años. La cuestión es que apareció el hijo de un supuesto dueño. Este hijo está representado por Luis Otero, el ex periodista de TN, Canal 13, ex candidato de Juntos por el Cambio, hoy vinculado a la UCR. O sea, ese personaje es el que está representando a las personas que quieren desalojar a estas familias. ¿Quién es el que lo impulsa? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Leandro Emilio Prieto. ¿No te suena? No. ¡Ay, Marcela Dal Santo! Personaje de la JB, mamita. Ahí va. ¡Apa! Mira cómo. Pero me siento muy sorprendida, Marcela. hay que confirmar más identidad. No. Pero va por ahí. Bien, bueno. Es una primicia lo que primicia, ¿eh? Primicia que no sé cómo los compañeros que están en la lucha no lo apretaron por ese lado. No se te escucha, lo estás diciendo. Porque lo más porque importante. Es tu... Ahí va. Eso. Hay que investigar más ahí, bien, ¿eh? Bueno, lo haremos entonces. Sí, investigaremos. Independientemente de todos estos datos, que no son menores, lo bueno dentro de todo es que las familias se organizaron, salieron a la calle el miércoles reclamando no al desalojo. Y bueno, están igual con una amenaza de desalojo, así que bueno, estaremos atentos a eso. Y se siguen sucediendo en otros lugares. También en Moreno hubo un desalojo con represión y detenides. Entonces es como que mucho discurso con elegante y bla, pero bueno, suceden cositas alrededor que se contraponen un poco. Sí, pensaba, vieron que hace poco Alberto salió diciendo que había que como comenzar a educar en cuestiones ambientales a las infancias y bla, bla, bla, bla. Y en el mientras tanto, con Solá como canciller, ya están poniendo la factoría de chancho, digo, ya se está desmalezando el monte, todo esto recontra solapado. Así que no les creemos nada, no les creemos nada. No. No sé por qué le creen. No, yo tampoco lo entiendo. Necesito explicación, por favor. No, eso va a estar difícil. Claro. Tratemos de seguir entendiendo a nosotros para, por lo menos, no perdernos el eje. Para no perder para no quedar ahí mal con ese pensamiento que no vamos a lograr entender seguro, traje una buena noticia. Ay, qué bueno, Chino, una noticia. Certeza, una buena noticia, la positiva, China positiva. Bien, el miércoles 30, o sea, este miércoles que pasó, se despenalizó el aborto hasta la semana 12 en el estado de Hidalgo, en México. Les compañeros, las compañeras ahí lucharon y este es el tercer estado después de la Ciudad de México y de Oaxaca sobre un total de 32. O sea, es una larga lucha, pero bueno, saludamos a las compañeras. No sé si ustedes vieron su pañuelo verde, pero es un pañuelo verde hermoso que tiene unas manitos ahí entrelazadas, que la consigna es aborto para todo México. Y bueno, nada, ahí como el hashtag era que suba la marea en todo México, nos faltan 29. Así que abrazamos desde acá, nos pone muy contentas. Y leyendo cositas sobre México, me encuentro con una noticia que en realidad la traigo porque me parece decadente y creo que son personajes que tenemos que recordar que existen. Vieron que la ley, la IBE, la 27610, tuvo como varias demandas ya para declararla inconstitucional y demás, ¿no? Como, bueno, de hecho pasó acá en Lomas, pero los sectores oscurantistas están como loques. Bien, en Mar del Plata un juez que se llama Alfredo López logra suspender la ley por un día hasta que le dijeron, no, amigo, mirá. O sea, entonces le suspenden la cautelar de la ley. Resulta que cuando pasa esto, este juez es distinguido por Biondini. Bien. Conocen a Biondini, ¿verdad? La última vez se presentó con el Frente Nacionalista Vecinal. Bandera un vecinal. Nazi, un nazi. Un pro-nazi es declarado. Un nazi espantoso. Entonces, bueno, Biondini nada, lo declara como un personaje medio ilustre dentro de esta derecha. Lo distingue, lo va a ver. Y entre, o sea, lo último, los salen en la tele y el mensaje que dan es este. Escuchen. Biondini es un camarada que hace muchos años viene luchando por Dios y por la patria. Resistir para reconquistar. Adelante y sin miedo a nada ni nadie, viva la patria. Este personaje no es Biondini. Este personaje que dijo eso es un juez. Es una persona que está decidiendo por nuestras cuerpos, por nuestras vidas. Es un funcionario público. Entonces, nada, como a veces quedamos o queda en el imaginario los sectores oscurantistas o esto, la derecha, pro-aborto clandestino y no sabemos quiénes. Bueno, son estas personas y hacen estas cosas y están en esos lugares de poder que no es cualquier lugar. Y de por vida. Y de por vida. Así que nada, si quieren seguir agregando gente en la listita para cuando vamos un gente que no, Alfredo López y Biondini, vamos por ustedes. Bien. Bueno, bien. Y ahora, para ir preparándonos para este tercer bloque prometedor que viene, Fumón, vamos a ir a una canción de Usti que se llama Abril, de la banda Sir Maconen. Serie Tehuelguera presenta cuentos las para sentir y pensarnos. Como nubes nacaradas de gestos, desprecios y sonrojos, el zoológico gay pareciera fugarse continuamente de la identidad. No tener un solo nombre ni una geografía precisa donde enmarcar su deseo, su pasión, su clandestina errancia por el calendario callejero donde se encuentran casualmente, donde saludan siempre inventando chapas y sobrenombres que relatan pequeñas crueldades, caricaturas zoomorfas y chistosas ocurrencias. Una colección de apodos que ocultan el rostro bautismal, esa marca indeleble del padre que lo sacramentó con su macha descendencia, con ese Luis Junior de por vida. Sin preguntar, sin entender, sin saber si ese Alberto, Arturo o Pedro le quedaría bien al hijo mariposón que debe cargar con esa próstata de nombre hasta la tumba. Por eso odia tanto ese tatuaje paterno, ese llamado, ese Luchito, ese Hernancito chico y minusválido que a los homosexuales solo les sirve para el desprecio y la burla. Así, el asunto de los nombres no se arregla solamente con el femenino de Carlos. Existe una gran alegoría barroca que empluma, enfiesta, trasviste, disfraza, teatraliza o castiga la identidad a través del sobrenombre. Toda una narrativa popular del loquerío que elige seudónimos en el firmamento estelar del cine. Las amadas heroínas, las idolatradas divas, las púberes doncellas, pero también las malvadas madrastras y las lagartas hechiceras. Nombres, adjetivos y sustantivos que se rebautizan continuamente de acuerdo al estado de ánimo, la apariencia, la simpatía, la bronca o el aburrimiento del clan sodomita siempre dispuesto a reprogramar la fiesta, a especular con la semiótica del nombre hasta el cansancio. De esto nadie escapa. Menos las hermanas idadas que también se catalogan en un listado paralelo que requiere triple inventiva para mantener el antídoto del humor. El eterno buen ánimo, la talla sobre la marcha que no permite al virus opacar su siempre viva sonrisa. De esta forma el fichaje del nombre no alcanza a tatuar el rostro moribundo porque existen mil nombres para escamotear la piedad de la ficha clínica. Existen mil formas de hacer reír a la amiga cero positiva expuesta a la baja de defensas si cae en depresión. Existen mil ocurrencias para conseguir que se ría de sí misma, que se burle de su drama, empezando por el nombre. La poética del sobrenombre gay generalmente excede la identificación, desfigura el nombre, desborda los rasgos anotados en el registro civil, no abarca una sola forma de ser, más bien simula un parecer que incluye momentáneamente a muchos, a cientos que pasan alguna vez por el mismo apodo. Quizás el listado de chapas que se usan para renombrarse incluya un denso humor, un ácido acercamiento a esos detalles y anomalías que el cuerpo debe sobrellevar, resignado. A veces cojeras, hemiplegias o sutiles fallas que tanto cuesta disimular, que tanto molestan y avergüenzan como agregados de la falla mayor. En este caso, el apodo alivia el peso, subrayando la luminaria y un efecto que más duele al tratar de esconderse. El apodo hace de este lunar con pelos una duna de felpa, de esta jodida joroba un Sahara de odalisca, de esos ojos miopes un sueño de geisha, de ese enanismo petizo un liliput mini y recatado, de esa nariz de hacha un ventisquero de alientos, de esa obesa calamidad una nube blanca y rosada a los Rubens. De esa calva simulada por la partidura casi en la oreja, un brillo de cráneo para la buena suerte. de esas elefánticas orejas un par de abanicos flamencos, de esa boca de buzón, un beso empapado de tormenta. En fin, para todo existe una metáfora que ridiculiza embelleciendo la falla, la hace propia, única. Así, la sobreexposición de esta negrura que se grita y llama y se nombra inalcanzable, ese apodo que al comienzo duele pero después hace reír hasta a la afectada, a la larga se mimetiza con el verdadero nombre en un rebautismo de gueto, una reconversión que hace de la caricatura una relación de afecto. Hay muchas y viradas formas de nombrarse. Está el típico femenino del nombre que agrega una A en la cola de Mario y resulta simplemente María. También esos familiares cercanos por su complicidad paterna o materna. Las mamitas, las tías, las madrinas, las primas, las nonas, las hermanas, etc. Además de otros personajes semicampestres, algo inocentes, que se extraen del folclore como las carmelas, las chelas, las rosas, las maigas, etc., etc. Para la más sofisticada se usa el remember hollywoodense de la Garbo, la Dietrich, la Monroe, la West. Pero para Latinoamérica hay nombres de vírgenes consagradas para la memoria del celuloide más cercanas. La Sara Montiel, la María Félix, la Lola Flores, la Carmen Miranda. Nadie sabe por qué las locas aman tanto a estas señoras doñas tan lejanas en el tiempo y a veces casi extraviadas por la sepia de sus fotos. Nadie lo sabe, pero esos nombres se han homosexualizado a través de los miles de travestis que nacen y hacen su copia, a través de la mímesis de sus gestos y miradas matadoras. Toda marica tiene dentro una fénix como una Montiel y la saca, por supuesto, cuando se encienden los focos, cuando la luna se descuera entre las nubes. Qué lindo cuento, gracias a Dan que le pone esa voz tan hermosa. Nos leyó un cuento que se llama Los Mil Nombres de María Camaleón, de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, para quienes no le conocen, fue un escritor, cronista y artista plástico chileno, un performancer. ¿Cómo se dice la persona que performer que a través de es muy difícil decir. Es esto, ¿no? La reivindicación de lo no binario en sus historias, en sus cuentos, y también con un contenido político, ¿no? Sus reivindicaciones. Y me traje una frasecita que encontré de él. ¿Cómo puede haber gente dueña de tanto horizonte? ¿Cómo puede haber gente enguatada de paisaje? Me parece obscena esa glotonería de tanto querer. Hay una peli que es Tengo Miedo Torero, que es está en las redes, va en las plataformas. ¿Eso se estrenó hace poco? Hace poco se estrenó, que es en base a un libro de él, que es la historia de amor entre un varón cis y una mujer trans. La peli dista un poco del libro. El libro relata con mucha más vehemencia el amor entre ellos. La peli, hecha por varones, que encima el actor, o sea, la chica trans es interpretada por un actor varón, ¿no? Como todavía estás este patriarcado que reivindica algo, ¿no? Pero desde la mirada del hombre. Pero que está muy buena de ver, como para introducirse en el mundo de Pedro. Bien, gracias por el dato, qué lindo. De nada. Y gracias, Dan. Gracias, Dan, gracias. Que es nuestra voz, aparte, ahí spot, todo tenemos. Ella es la voz bolera. La cuarta voz. Bien. Bueno, y Aprovechamos este espacio para decirles a nuestras amigues, artistas, colegas que quieren compartir, que quieran compartir qué es lo que están haciendo en estos momentos, cómo la están cuerpeando. O sea, venimos pasando este segmento con de artistas conurbanes para saber que cómo la están cuerpeando, más allá de que sabemos que hay algunos que la están remando un dulce de leche y bla, pero bueno, sabemos que hay otros que con muchas dificultades y demás, la están ahí cuerpeando. Así que bueno, venimos ahí ya trayendo a varios colegas de centros culturales. Aquellos que tengan, quieran compartirnos, nos lo pueden hacer tranquilamente. Sus sentires. ¿Qué? ¿Ibas a decirme algo, Chini? No. No sé si iba en este momento, pero no me quería olvidar que nuestra amiga Faca, que suele estar acá haciendo intervenciones artísticas y nos mandó, fue el primer audio de nuestros artistas conurbanes, va a empezar un taller, un seminario para las niñeces, acá en el barrio cultural, con protocolo, todo muy cuidado, como es acá nuestra casita. Van a ser cuatro encuentros creativos, y el primer encuentro es el sábado 10 de julio a las 14 horas. Así que desde 9 años en adelante están todos invitados. Cualquier duda que tengan, si se quieren anotar y demás, nos contactan a nosotras y nosotras las contactamos con la FAC. Muy bien. Y el domingo vuelve la plaza de Temperley, vuelve Lucre a la plaza. No sé si ya el domingo pasado ya estuvieron. Creo que sí. ¿Sí? Ah, bueno. Pero continúa, así que también sé que está fresco, pero es en horario tempranito, 3 de la tarde, el solcito todavía. Y ahora acá también. Tenemos circo, como todos los viernes en Escalada. Así es. Bien, bueno, entonces ahora nos vamos a ir así con un pegadito de nuestro artista conurbane y con un temita de María Gabriela de Pumer, que se cumplió el 30 de junio, años de su despedida de este plano, de esta cumple los años ahora, el 1 de agosto. Mira. Y bueno, hay un temita de ella, hermoso, de su último disco de estudio, y vamos a escuchar Fuego, creo que se llama. Sí. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Hola, hola, mi nombre es Fernando Perego, soy músico, cantante y docente. Y estoy retomando las actividades musicales presenciales en el Teatro El Gutiérrez, Arau 683, en Banfield, los miércoles a las 20 horas, y en la Casa Chapanay, en Temperley, los lunes a las 17 horas. En los dos lugares dirijo un taller de canto conjunto, bueno, por supuesto con todos los protocolos, y por suerte también volviendo a cantar, ya que vivo de eso, además con varios proyectos musicales, entre ellos una ópera queer performance. Bueno, espero que todos tengamos un buen año a pesar de todo lo que está pasando. Gracias, les mando un abrazo a todos, a todes. Sueño, traición. Inscribe, atención, atención, huelga de amores, inscribe, reprocan, huelga de amores, inscribe, atención, atención. Bien, ¿se enteraron esa? ¿Se enteraron que estamos inscribiendo? Me acabo de enterar. ¿Cómo que no te llamó la, no te llamaron de la producción? No. Qué mala producción que tenés. Bueno, les queremos avisar que a partir de ahora empezamos a inscribir para el Reprocran, así que compañeros. Tenemos médico. Tenemos todo y tenemos lo más importante, que es la información. Eso es lo más importante, así que acá damos comienzo a la segunda columna de este amigue y compañere Gusto. Olis. Hola, ¿cómo andas? No se puede mandar un mensaje ya, qué locura. Viste, todo se filtra. No sé quién fue, pero bueno, se filtró ahí todo. Para los que nos están escuchando, les queríamos comentar que Gusti va a estar hoy acá en el piso con nosotros, pero como nos cuidamos entre todos, bueno, tuvimos que hacerlo telefónicamente, así que bueno, nada. Hola, amigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Hola, Gusti, ¿todo bien? Ansiosos acá, mira, por saber todo. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, Arte? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Bueno. Sí, ¿está tranquilo esto? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, estamos tranquilas, estamos relajadas. ¿Sí? Yo estoy media adrenalínica. Bueno. Quisiera estar zen, pero estoy más bien como... Quiero información, Gustavo, bueno, quiero información. Si la vieran hacer el... Es viernes, hay que estar así, me parece bien. Sí, es un poco de todo. Sí, hay información, sí, todos los días hay información. Es más, hoy estuvo el plenario en la Comisión de Agricultura respecto a la ley marco de cannabis, del cáñamo industrial y cannabis medicinal, así que todos los días hay mucha información sobre el cannabis. Pero bueno, hoy nos vamos a detener en este registro, ¿no? Para más o menos orientar a la gente, y como se viene diciendo en distintos portales, ¿no? Que es un registro que permite el autocultivo, ¿no? De alguna manera. Claro, bueno, eso, contanos. Bueno, te estamos escuchando un poquito bajo, creo que es el celu, puede ser, Mati, que te podemos mejorar. Yo estoy al máximo. No sé. Perfecto, ahí va, ¿eh? A ver, ahí me escucha más. Ahí va, compa, ahí va. Ahí. Bueno. Bien, bueno. Me acerco el... No puedo armar el porro, la puta madre. Tendrías que haber sido antes, Gustavo. Antes, Gustavo. Bueno, dice cuando... Bueno, hagamos una cosa. Empecemos a charlar y en un ratito te damos un tiempo para que te lo armes. No. Lo que estaba diciendo es que todos los días encontramos noticias nuevas sobre el cannabis, regulaciones... nuevas normativas que se van dando a nivel mundial. Ya el cannabis es una realidad y bueno, esto es parte, ¿no? De lo que vamos a charlar ahora, que es un registro de un programa de cannabis medicinal, mal llamado medicinal porque, bueno, la cuestión medicinal ha acotado, digamos, lo que es el cannabis. Tendría que llamar el cannabis para la salud porque sería una cuestión más integral, abarcaría más, porque cuando se habla de cannabis recreativo, como si relajarse o reírse con amigues o pasarla bien no sería parte de la salud, ¿no? Me re gustó eso, es. De poder cambiarlo y de poder integrar esto, lo recreativo que es también nuestra medicina. Claramente, es que es salud, es más, la Organización Mundial de la Salud define a la salud no solo como la falta de alguna enfermedad, sino también de manera más amplia, sino el hecho de tener una vida saludable, una vida, digamos, relajada, no solo la falta de alguna patología, ¿no? Es más abarcativo el asunto. Y bueno, y este programa que se lanza, digamos, digamos, en la nueva reglamentación que se dio en noviembre de 2020, que es la reglamentación de la Ley Medicinal de Investigación Médica y Científica, que se había promulgado en el gobierno de Macri, también se había reglamentado, ya era una ley bastante, digamos, acotada, una ley, digamos, bastante restrictiva, porque solamente abarcaba una patología, como es la epilepsia refractaria, a la vez, digamos, al abarcar solamente una patología, también restringía a los profesionales de la salud, porque solamente los neurólogos infantiles podían, digamos, recetar, y bueno, digamos, y a la vez también no abarcaba el autocultivo y tenías que importar el Charlotte. Bueno, era todo bastante restrictivo desde la cuestión médica, de la cuestión de las patologías y de la cuestión económica. Así que era una ley como que estaba, fue una ley muerta, digamos, de 2017 a esta parte. En 2020 se logra una nueva reglamentación, que es la 883, en el cual es una reglamentación bastante favorable porque, bueno, no solamente el hecho de que amplía las patologías, que directamente no menciona patologías, por lo cual, digamos, abarca a todo tipo de dolencia o lo que necesite la persona, básicamente. Y bueno, eso implica de que cualquier médico, no solamente un neurólogo, sino cualquier médico de matrícula pueda indicar. Y aparte, te estoy diciendo, dicho de paso, digo indicar, habla de indicación médica, que la indicación médica es distinto a la receta médica o a la prescripción. Digamos, el origen es el mismo, pero la indicación es más amplia porque, por ejemplo, un médico te puede indicar salir a correr 20 minutos por día. En vez ya lo que es la prescripción y el recetario, ya está ligado lo que es la farmacología, lo que es el recetario que está aprobado por el ANMAT. ¿Okay? Entendamos que el cannabis no es un medicamento ni está, digamos, avalado por el ANMAT hasta la fecha. Pero bueno, vamos al programa en sí, para no marear a la gente, ¿no? Bien. Este programa, que dicho sea de paso, para que se entienda, no agota la lucha. Es un programa donde da la posibilidad del autocultivo, pero no agota la lucha, porque entendamos que los que venimos luchando por la regulación integral del cannabis no queremos, digamos, bajo ningún punto de vista registrarnos en ningún lado. Yo no le quiero decir al Estado que tengo una planta en mi casa, porque claro, es algo que es potestad mía y forma parte de mi esfera privada y mi decisión, ¿no? Pero bueno, en este caso acá tenemos la posibilidad que bajo una indicación médica, bueno, tengamos la posibilidad de cultivar y a la vez poder tener nuestra medicina. Este programa, bueno, se reglamentó, bueno, la reglamentación fue a fines de año, del año pasado, en noviembre, pero no, todavía no estaba, digamos, las disposiciones ministeriales que iban a decir de qué manera iba a funcionar el ReproCan. Ya en marzo de este año, bueno, se dictó una resolución, que es la resolución 800, en donde establece bajo tres anexos de qué manera funciona esto. El primer anexo, digamos, habla de los tipos de perfiles que indica el programa. Primero, uno tiene que bajar la aplicación Mi Argentina, ¿ok? Todos hoy en día tenemos es la con aplicación. Mi Argentina. Sí, bueno, no sé si ustedes tienen, pero bueno, hoy la aplicación Mi Argentina es muy utilizada. Ahí va. más con el tema del trámite a distancia, para hacer un montón de trámites, casi todas las personas tenemos la aplicación Mi Argentina. Bueno, vos te tenés que sacar la aplicación Mi Argentina y con esa aplicación vas a la página del ReproCam, ¿ok? Al ir a la página del ReproCam, ahí tenés el anexo 1 donde menciona tres tipos de usuarios, ¿no? Tenés la persona en tratamiento, el cultivo, el médico y las ONG. Acá que se entienda bien. Si uno quiere utilizar cannabis, siempre lo recomendable es que el trámite se comience por el paciente. O sea, yo hablo de la aplicación Mi Argentina porque esto es una triangulación que se da entre el paciente, el cultivo y el médico. Claro, es como que después se cruzan los datos. Exactamente, es así mismo. Entonces, si vos sos cultivador y querés ser cultivador solidario para alguien, para justificar que tenés tus plantas, para tener ese registro y si tenés algún problema con la ley, es un medio de prueba importante, conviene que le digas a la persona que vos le vas a dar le vas a beneficiar con el aceite o de la manera que sea, porque hasta un médico te puede indicar fumar marihuana, qué sé yo, no tiene nada que ver, más allá de las contraindicaciones que pueda tener la combustión, ¿no? Claro. No deja de ser, terapéutico. La marihuana es terapéutica en todas sus formas. Lo que sucede es que con la combustión ya tenés una contraindicación, ¿ok? En vez de en las otras formas, no tenés contraindicación. Eso es lo que sucede. Pero volviendo, o sea, el trámite siempre hay que empezarlo por el paciente. Entonces, yo me inscribo como paciente, previamente teniendo la aplicación Mi Argentina. Al inscribirme como paciente, me va a dar un código de vinculación, ¿ok? Ese código de vinculación, también yo ahí voy a poner dónde va a ser el cultivo también, ¿no? Si soy yo el mismo el cultivador, bueno, pongo mi dirección. Ese código de vinculación que me da el sistema, yo se lo paso al médico, ¿ok? Entonces, el médico, junto con mi DNI, obviamente, el médico entra a la aplicación Mi Argentina, como hice yo, y en el anexo 1, en vez de entrar como cultivador o como paciente, obviamente va a entrar como médico profesional de la salud que prescribe cannabis. Bueno, y ahí tiene que subir la historia clínica, el consentimiento informado bilateral, una declaración jurada, y ahí se cruzan todos los datos y se genera el bendito permiso. ¿Ok? O sea, en el anexo 1 tenemos, digamos, todos los perfiles, como te decía. Después tenemos en el anexo 2, donde menciona cuáles son, digamos, los rangos permitidos de cultivo. Que vos podés tener, una vez que estás, inscripto en el ReproCam, podés tener de 1 a 9 plantas florecidas, ¿no? Que de alguna manera, bueno, no es nada despreciable, más allá de que la cuestión de cantidad siempre va a ser cuestionada, no es nada despreciable de tener una 9 plantas. Después, esas 9 plantas, o las que sean, no más de 9, tienen que ser en metros cuadrados específicos, que son 6 metros cuadrados. En su momento, este anexo 2 decía que el cultivo interior estaba permitido, pero no el exterior, por lo cual... obviamente todo el movimiento canábico salimos a... Claro, o sea, ¿cómo? Iba a preguntar eso. No, te iba a preguntar eso porque cuando leí todo esto del ReproCam, veía ese dato y me parecía un dato no menor, de que sea solo en indoor y no exterior, porque, bueno, las dificultades son otras, los recursos son otros para tener indoor. Sí, es sí, lógico. Sí, no tenía. ¿Tenés un pedazo de tierra? ¿Cómo voy a cultivar adentro? Ilógico, ¿no? Porque como es para todo, no ofender. Como todo lo que... No decía, o sea, hay algo de dejar adentro del closet la marimba, adentro de tu casa, que no se ve. Claro. ¿No? Ahí es cuando solo también se nombra lo medicinal, claro, en cuanto al aceite y no lo medicinal en cuanto a la recreación. Es esta marimba que queda dentro del ámbito de lo privado y bien escondida, tremendo. Sí, al toque tuvieron que salir a aclarar, o sea, porque, digamos, ¿cómo puede ser? No puede, o sea, es increíble porque, digamos, tienen que saber manejar el lenguaje, tienen que saber manejar la cultura, en este caso la canábica. Si vos hablas de interior, hablas de indoor, hablas del cultivo controlado, ¿no? El indoor se le dice que es el cultivo controlado y el outdoor o el exterior, como nos volvemos cada vez más yanquis, ¿no? El exterior es un cultivo acompañado, por eso es más lindo el cultivo exterior, porque en vez de ser controlado es acompañado. Claro, eso no es de mi boca, lo aprendí de un cursito que estoy haciendo con una psiquiatra que es una fenómena. Bueno, tuvieron que salir a aclarar, diciendo no, cultivo interior es al adentro de tu casa, como si alguien va a plantar una planta, valga la redundancia, en la vereda de tu casa, te la sacan a los 2 minutos. Por favor, qué vintage a veces. Claro. O sea, si te cogollean de manera descarada todo el tiempo, imagínate si vas a poner en una plaza. Por favor. Tuviste que salir a aclarar eso. Y después otra cosita más que tiene el anexo 2, que es el transporte, ¿no? Que vos podés transportar entre 1 a 6 frascos de 30 mililitros o 40 gramos de flores secas. Bien. Que eso, bueno, está bueno. Yo también tengo mi crítica hacia eso, que la acercamos con el colectivo Flores de Libertad. Porque si bien, digamos, si yo para ir de acá a la casa de un amigo puedo llevar 40 gramos, es un montón. Pero si yo me voy un mes de vacaciones, quizá 40 gramos no es un montón, por el consumo que tengo. Entonces, no te rías. No, reímos todos de todos. No sé si nos reímos. Pero escúchame, pero uno comparte y todo. ¿Qué sé yo? Pero bueno, estamos hablando de... No, pero... A ver, convengamos, porque hay muchas críticas hacia este registro de los que somos defensores de la regulación integral. Pero también tenemos que entender que este es un programa que forma parte de una ley, que es una ley que ni es una ley medicinal, es una ley de investigación médica y científica. O sea, forma parte de una ley totalmente acotada, incompleta, por lo cual es re superador este programa. Nosotros tenemos que ir por todo, que es por la regulación integral del cannabis. Por eso cuando empecé a hablar dije que esto es un avance, pero no agota la lucha bajo ningún punto de vista. No, pero es re importante, digo. A veces nos pasa también en el campo popular y en el feminismo, ¿no? Que decimos, bueno, es como una batalla más que se gana. Esto es lo mismo, poder circular en la calle con tu plantita, con porrito, y que no te paren y que no te lleven preso y que no te hagan una causa, lo mismo en tu casa. Es un montón, me parece súper celebrable. ¿Que hay más? Sí, claro. Yo tenía medio dudas igual, ¿viste? Bueno, ¿ya le puedo preguntar? Ah. Ya. No sé, ya te podemos... Se abrió el... No, yo de ansiosa, sí. Pero no. Esto, que es celebrable, que está buenísimo. No, en esto de los fantasmas, ¿viste? Cuando aparece lo del registro y demás, entre muchas hablábamos y decíamos que no sabíamos si estaba bueno, si no, si anotarnos y quedar expuestos. Y ahora hay como mucho más confianza, ¿no? En este registro, como que se supone que tiene ahí un marco más... Pasa lo que vos decís, me ha pasado a mí también de pensar, ¿por qué le voy a dar mis datos al Estado de que estoy cultivando y todo esto? ¿Qué sé yo? Generó mucho temor. A medida de que fueron avanzando las inscripciones, ya hay como 10.000 inscriptos, a medida que fueron avanzando las inscripciones, todo se va moldeando. Esto, sucedieron muchas cosas que fueron bastante nefastas y otras no, como el allanamiento a cultivadores, y más allá de tener el Reprocan, la policía desconocer eso, el juez desconocer eso, que es una falta grave, porque no podés desconocer la ley, porque esto es una ley nacional, corta. Y los ciudadanos tenemos que tener conocimiento de la ley. Imagínate un funcionario judicial, imagínate las fuerzas de seguridad, tendrían que saberlo, ¿no? Entonces hubo allanamientos a distintos activistas donde no respetaron el registro. Obviamente fueron totalmente denunciados y escrachados, tanto la justicia como la fuerza de seguridad. Lamentablemente sufrieron algunos compañeros esos imprevistos. Pero también ha sucedido casos donde han mostrado el reprocan y, ha habido gente que viajó en avión y se acercó a la policía aeroportuaria y antes de que dijo, mira, tengo este registro, llevo tantos gramos de flores. Qué bien llevar avión. El avión que es terrible. Para mí. O sea, es de los momentos más tensos que el avión. Claro, o sea, pasaría a ser, es como pasaríamos a estar como tranquiles en otras situaciones donde hemos estado muy tensos, pero así todo, hay todo un proceso que hay que hacer que no sé si todos estamos en la posibilidad de inscribirnos, ¿no? Como que necesitamos un poquito abrir. Yo creo que sí. Tenés que encontrar un médico piola y vos, a ver. Pero posta esto, porque a veces también es como que hasta entre nosotros mismos, ¿viste? Nos apuntamos. Te estás truchando, te estás haciendo pasar por... A ver, ¿cuántas veces? Pero esto hablando en serio. Muchas veces yo no tomo pastillas. Nunca tomé pastillas para dormir. Y me ha pasado de estar desvelado a la noche y yo sé cuál es mi hierba que me aplaca más y fumármela y irme a dormir. Pero totalmente, posta. Sí, totalmente. Es nuestra medicina. Es nuestra medicina, va a ser la medicina de nuestra vejez. Entonces, ¿qué es eso? Mi recomendación, realmente, sí. Yo te digo la verdad, porque yo en este momento no lo hice porque estoy esperando algunas cosas, pero lo voy a hacer. Pero mi recomendación es, si te querés registrar, registrate, si es para tu tranquilidad. La verdad, pero eso ya es muy personal, porque también acá hay una trampa también, que es media peligrosa, y que esto también, porque ahora el que tiene el reprocan está dentro de la ley, ese no es narco, ese no es, y el que no se registró lo es, entonces es medio complejo, es un juego medio complejo, por eso es urgente un debate sobre la marihuana de manera integral. Que yo creo que el debate que se está dando hoy en día con el cáñamo industrial y el cannabis medicinal le va a dar más chance todavía. El año que viene yo creo que es el año. Vamos a forjar para que lo sea. Sí, y vamos a estar Pero ahí. Bueno, esto es el... Después, yo les estaba contando que tiene tres anexos. A ver si recuerdan. El primero hablaba de los usuarios, que teníamos médico, cultivador, paciente, el segundo de los rangos permitidos, y el tercero es el consentimiento informado bilateral, que también hizo ruido, que es el que tiene que llenar el médico, los médicos chillaron bastantes porque es como que el Estado se mete mucho en su profesión, como que tiene que dar muchas explicaciones del tratamiento, cómo lo lleva adelante, y después hay una cláusula, que es la séptima, en donde... Es bastante compleja en el sentido de que es de interpretación inconstitucional porque habla de que en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, se pueden recibir inspecciones por parte de la autoridad estatal. Pueden entrar a tu casa. Es como que yo avalo un allanamiento en cualquier momento, cuando sea, ¿no? Y ahí se están vulnerando principios constitucionales, entonces, obviamente, hay cuestiones que igual el movimiento canábico las denunció, ¿no? Denunció. La realidad es que cada vez se inscribe cada vez más gente, y eso de alguna... A ver, más allá de que uno, con lo que voy a decir, no estoy avalando esta cláusula, al contrario, la hemos criticado y le hicimos llegar al Ministerio de Salud esa crítica. ¿De dónde van a sacar a la gente para ir a hacer las inspecciones? Porque cada vez son más los inscriptos. O sea, y la policía no la van a mandar tampoco. Pero igual, es una cláusula que atenta contra nuestras garantías, ¿no? Sí, y que hay que eliminarla. Y además, ¿no? Esto como nosotros al ser bogas, nosotros... entendemos, ¿no? O sea, se nos prenden 17 millones de alarma porque choca con un artículo de la Constitución muy arraigado en nuestra estructura jurídica. ¿No pensás que todas esas trabas tienen que ver con el prejuicio que hay respecto de la planta? O sea, ¿no? Gracias a la lucha canábica, gracias a las mamás que cultivan, a los cultivadores que se organizan y militan por su derecho, empujan, ¿no? O sea, si el Estado concede es porque la clase empujó, ¿no? Para que suceda. Pero en varias observaciones que vos hacés, ¿no te parece que se sigue legislando desde el prejuicio? Por ejemplo, ¿no? O sea, aparte de que tenés que tener una dolencia, o sea, la autorización parte del supuesto que vos te tenés que sentir mal, porque si no, no. Si vos estás bien, no. Vos tenés que sentirte mal para... bueno, esto, ¿no? Adentro de tu casa, adentro de un ropero escondido. Bueno, esto que decís vos, pero en cualquier momento yo puedo ir a tu casa a ver qué es lo que estás haciendo. No se juega ahí ese prejuicio, y desde las orgas, ¿cómo las flashean para romper, ¿no? con esa forma de legislar? Bueno, está bárbaro lo que decís. Porque eso es lo que vos decís, lo que se llama prejuicio también se llama prohibicionismo, que esto tiene que ver con 100 años de estigmatización de la planta, ¿no? Yo me ponía a pensar, mira, hoy expuso Silvia Cochen, que es una médica que trabaja en el Hospital El Cruce y que está al frente de la RACME, que es la Red de Cannabis Medicinal, que pesa fuerte, digamos, y Flores de Libertad, nosotros participamos ahí, les mandamos nuestra crítica. Y ella hoy, cuando expuso, en las filminas que puso, uno de los puntos que manifestó es de que no hay dosis letal para el cannabis. En el mundo no existe dosis letal en el cannabis. No hay evidencia de que el cannabis provoque adicción. Viste que nosotros atrás pensamos, no, pero igual, a ver, sabemos que no es algo, no es agua, no es inocuo, pero no provoca adicción. O sea, hay evidencias que no provoca adicción. Hay amigos que tienen en internet páginas donde distribuyen bebidas a domicilio. Imagínate si yo me pongo un usuario para distribuir gramos de marihuana. Mm. O sea, avísame. Ya pensalo vos, digamos, más allá de que es ilegal hoy, el alcohol es legal, ¿no? Pero más allá de eso, a uno ya se le viene a la cabeza, esto es un arco. O sea, claro. Se va para acá, otra vez para allá, ¿o no? Sí, sí, sí. Es así. O sea, hay un chip que lo tenemos todos, ¿eh? Lo tenemos absolutamente todos. Y tiene que ver con una bajada del prohibicionismo. Tiene que ver con esta mirada, digamos, desde la óptica del crimen, ¿no? De criminalizadora de la sustancia. Y no desde una mirada desde la salud. Es algo que tenemos que derribar y que se está derribando, pero a nivel mundial. Los padres del prohibicionismo, Estados Unidos, que son los padres del prohibicionismo, es un país donde está avanzando en la materia de cannabis de manera abismal, pero no por cuestiones de que piensan en la salud de las personas, sino por una cuestión económica. Obvio, el cannabis a nivel mundial está moviendo mucho dinero. Ya de 53 estados, 50 tienen una reglamentación, y ya no sé si serán todos, pero ya 20 estados regulan el uso adulto. El mal llamado uso de recreativo es el uso adulto. Bueno, ya hay 20 estados que lo están regulando. Y yo creo que a medida de que se vaya avanzando en materia legal, porque a la gente cuando le pones que es legal... Claro. A la gente... Perdón, me está entrando la llamada. La alarma. ¿Cómo se? Bueno, cuando a la gente le pones... la ley sobre su frente, digamos, ya lo va a empezar a aceptar. Entonces, a medida que vaya avanzando la legislación, va a ir avanzando la cultura, aunque ya la cultura se la está llevando por encima, ¿no? Por eso sí. hoy en día se está discutiendo, siempre, vos lo sabes, Marce, que al ser la costumbre una de las fuentes de la ley, ya es costumbre que la gente usa cannabis. Ya es algo que no se puede. Costumbre contra el ejem. Ya no se puede. Bueno, Una de las formas de costumbre. Eso significa la costumbre contra la ley. Cuando la gente está en una norma y la gente hace otra cosa. Y bueno, eso es norma. Agarremos. Claramente. Bueno. Bien. Pero bueno, vamos avanzando. Espero que haya quedado un poco claro lo que hablé. Creo que quedó clarísimo. Siempre, si van a entrar al ReproCan, hay que sacar el usuario en Argentina, y acuérdense que empieza siempre el trámite por el paciente. El código de vinculación se lo dan al médico, el médico su historia clínica, y ya se genera todo. Perfecto. Así de simple. Y si no, que consulten con Flores de Libertad, donde estoy yo. Que consulten a Huelga de Amores, que derivamos. Y que consulten a Huelga de Amores. Que inscriba al ReproCan. Que, bueno, nada, que ahí estamos para sacar dudas a la gente. Bien, gracias Gus, porque nada, la información nos hace libres en esto de poder tener la autodeterminación de nuestras cuerpos y de cómo, de la salud de nuestras cuerpos, tener esta información nos da la posibilidad de elegir, así que gracias. Bien, bueno chicas, muchísimas gracias por darme el espacio otra vez más y bueno. Dale, necesito molestarte con algo porque lo tengo en la punta de la lengua, mi amigo querido. Hay médicas también, ¿no? Médicos, los, hay las, les. Y les, y cada vez van a haber más les, así que bueno, hay una pequeña cosita porque, la verdad, si no, no iba a poder. Te quiero una banda, sabes un montón y gracias por la columna, Gus. No, yo te quiero a vos también, amiga, gracias por las palabras y gracias a ustedes por darme el espacio. Abrazón. Abrazo. Bueno, besotes. Chau, chau. Bien, bueno, zarpada columna, amigas. Yo estoy muy feliz de que podamos abordar, certeza. De que tengamos certezas, de que podamos abordar estos temas con todo lo que nos implica a nosotros el cannabis, es parte de nuestras vidas y traer toda esta claridad que a veces es una, vos decís, bueno, mientras escuchaba pensaba, bueno, esto de la aplicación de esto, son un montón de cosas que, bueno, que hay que ver si lo hacemos o no lo hacemos, pero sabemos que tenemos esa herramienta y no es un dato menor. No es un dato menor y es un dato producto de la lucha. Así es. Que es celebrable. Bien, bueno. Bien. Antes de irnos tengo otra buena noticia. Vamos con las noticias. Vamos con buena noticia. Sí. Yo no sé si saben, pero en estos días, no sabría decir cuál exactamente, en Canadá, ¿podés creer que la Puebla quemó un par de iglesias? ¡Wow! Quemó un par de iglesias, así que, bueno, nada, las quemó porque encontraron justo huesitos de niñes y de un montón de gente que la iglesia había matado. Así que desde acá... A quemar iglesias. Soplamos para que crezca el fuego. Además es esto, ¿no? La iglesia que ilumina es la que arde. A pleno. Sí. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Les contamos a nuestros oyentes que el viernes que viene tenemos la columna de la Tana. Así que, bueno, nada, seguimos columneando. Me encanta. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga. maltrato, infamidad.